general store. Ring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild and wrong. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fisted. Running from our history. Cause life's a crazy, crooked mystery. But I'm proud and twisted. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos racuchas biker. ¿Cómo se encuentran? Día de hoy, una emisión más de su programa Rodadas Nocturnas a través de la radio de la comunidad biker. Un programa muy especial por diversos motivos. Uno de ellos, mi estimado Josué, es que ya cumplimos 4 al aire. 4 meses al aire, pues gracias, ¿no? Por aguantarnos. Gracias por soportarnos. No, qué rápido. Empezar, les voy a presentar a personas que me acompañan aquí en cabina. David. Bien, bien, bueno, enojado también. ¿Por qué enojado? Por el tráfico de la ciudad. Tráfico, los automovilistas, hasta los compañeros motociclistas, que la verdad. Ahorita nos platicas tu experiencia el día de hoy aquí en Calzada de Tlalpan, ¿fue? Tlalpan, en Tlalpan. Viaducto me ha pasado también. Muy bien. Mi amiga Neftalí, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Ya membresías, ¿eh? Sí, ya. Ya no se deben la. Si no le entregas su membresía, yo hoy fui allá listas. Mi amigo Josué Venegas, ¿cómo estás, Josué? Excelente, muchas noticias, amigo. Buenas, ¿verdad? Súper, sí, pues vengo para dar buenas noticias a todos nuestros camaradas. Perfecto, y yo soy Ángel González y vamos a dar inicio a este su programa Rodadas Nocturnas, que tal vez es un programa muy especial, porque ya llevamos 4 meses el día de hoy, cumplimos 4 meses al aire. Muchas, muchas gracias por soportarnos, la verdad no creímos llegar ni al mes, y vean ustedes ya 4 meses en su programa, donde la verdad les agradecemos mucho el que nos hayan soportado y vamos a seguir por mucho más tiempo. Les comentaba también que esta noche me acompaña mi amigo David Caballero, que ahorita está por allá viendo lo del audio. Mi querida amiga Neftalí, ¿cómo estás, Nef? Muy bien, buenas noches. Mi amigo Josué Venegas. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, con excelentes noticias. Esperen escuchar ustedes mi voz, porque de verdad va a ser algo maravilloso. Pues debe de ser. Entonces, ¿ya estamos? Va a estar Duba, sí, aquí lo vamos a tener. Dubanok, en unos minutos más, la entrevista que nos va a conceder en vivo. Dubanok Onof, quien se fue rodando hasta Alaska. Estos días o estas semanas han sido de rodadores. De rodadores, de ¿no? Gente que le gusta quemar kilómetros. Y sobre todo el apoyo biker, ¿no? Claro. Comentaba David, hay unos bikers que de plano te echan la lámina también, pero hay otros bikers que de verdad disfrutan el camino y donde te ven, te ayudan. Hoy también me tocó a mí, fíjate que iba yo rumbo a la oficina, sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Municipio Libre. Uh-huh. Y en el puente, ya ves que son 2 puentes, ¿qué pasa? Sí, sí. Ahí a la altura de G7. Y venía yo tranquilamente y de pronto escuché el motor de una motocicleta de pista. Se oía el eco en el túnel. ¡Fum! Rapidísimo. Espejé y vi que venía de mi lado derecho. Entonces pues yo venía tranquilo, le hice la seña de que me rebasara. Y me estoy pegando a la izquierda para darle cancha y se mete por el lado izquierdo para rebasarme. Sí. De milagro, alcancé a espejear y pasó así juntito de mí. Y, ay, ¿qué le costaba seguir derecho? Yo no entendí por qué maniobró así de pero raro. Sí, son así, manejan bien. Creo raro que su sistema de manejo es: mientras más arriesgue mi vida y los de los demás, soy más feliz, ¿no? No, a David le ha pasado mucho. Y pasa, bueno, yo lo que he visto con mi experiencia es que los de pista son los que hacen esto. Como que se van bien acelerados. El chavo ni casco traía. Sí, no. Sí. Y pasó hecho la raya. A ver si no era hasta la misma rata, ¿no? Pues no, ojalá y no, sabe, ¿quién sabe? No. Pero sí, como dices, son bien atrabancados y luego sin casco. Dice que pongamos una rola de Paquita. Flick Stunt nos pide una de Paquita, la del barrio. Ahorita se la ponemos, ¿por qué no? Y le vamos a dedicar Rata de Dos Patas. Bueno, entonces esta noche la entrevista con Dubanok Onof, en un ratito más la vamos a tener, como de que no. Les tenemos muy buenas noticias, las afiliaciones ya están listas, las que estaban pendientes, ya estamos al día. Porque, por ejemplo, Hugo nos comenta... ¿Que dónde puede pasar a recoger su membresía? Donde él me diga, ya sea aquí en Acoxpa o en Xola. Donde tú indiques, mi estimado Hugo, ya sea en Xola o en Acoxpa, puedes pasar a recoger tu membresía. Mi estimado Josué, por ahí tenemos regalos, ¿no? Muchos regalos. A más ver. Que nada regalos. Una promoción que vamos a aventar hoy, amigo. A ver. Nuestros amigos de evento se van a poner guapos. muy más guapos, más guapos, pero se van a poner todavía más guapos. Primero, a todos nuestros amigos, sí, nuestros amigos que tengan una motocicleta Vento, sí, escucharon bien, motocicleta Vento, a la rodada del domingo, Vento va a pagar su rodada. ¿Cómo crees? Aunque no sean miembros. Aunque no sean miembros de Comunidad Biker, Vento va a pagar su rodada. ¿Qué necesitan? Mandarnos la solicitud, comprobarnos que tiene una motocicleta Vento, que está al corriente en sus pagos, que está todo al día, y van a poder rodar gratis el domingo con nosotros. Ah, mira, buenísimo, muchas gracias a Vento. Entonces, si tienen una motocicleta el sábado. El sábado, si tienen una motocicleta Vento, ya lo escucharon, ustedes son propietarios, los felices propietarios de una motocicleta Vento. Este próximo sábado se van a poder ir a rodar con nosotros sin costo alguno, cortesía de Vento México. Y espérame tantito, que eso no es todo, amigo. A ver. Si tú también eres propietario de una motocicleta Vento y todavía no estás afiliado a la Comunidad Biker, Vento, si escucharon bien, amigos, si tienes una Vento, Vento como patrocinador oficial de Comunidad Biker, nosotros actualmente tenemos un descuento en nuestras membresías, Ángel. Ajá. Vento va a aportar lo que hace falta para que ellos solamente paguen el 50% del valor de la membresía. ¿Cómo crees? A ver, explícame, ¿cómo? Sí, de cualquier color. Vento va a aportar el 20% de la membresía de la para la comunidad. Sí, bueno, para completar el 50, y si por ejemplo nuestra membresía red cuesta 790 pesos, Vento va a poner la mitad de la membresía. ¿Cómo crees? Sí. ¿Así de plano? ¿Y durante cuánto tiempo es esta promoción? Durante, de aquí hasta el mes de agosto. Todo el mes de agosto, hasta el último día de agosto. Hasta el último día de agosto. A ver, déjame ver si entendí. Yo no estoy, supongamos que yo soy de esa gente rara que no está afiliada a la comunidad biker. Sí. Y me quiero afiliar. Ajá. Y mi membresía cuesta 790 pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué hago para obtener este beneficio? Ok, tienes que enviar tu solicitud de que quieres ser miembro de la comunidad biker, la factura de tu moto y que los comprobantes de tu moto al día, tenencia, todo lo que debe estar al día en una motocicleta. Vento. Vento. Ah, ok, correcto. Vento. Vento como patrocinador oficial aporta un porcentaje más para que su membresía 50%. Les cueste el 50%. Entonces ya escucharon, está buenísima la promoción. Si ustedes se quieren afiliar a la comunidad biker y son propietarios de una motocicleta Vento, Vento les da el 50% del valor de la membresía. ¡Wow! Está buenísima la promoción. Ahora sí me quedé de a 6. Yo también. Yo también me quedé a 6, yo todo el día ya quería soltarlo, no podía, me sentía como palomita ya bien caliente, a punto de explotar. Ya explotaste. Bueno, me están informando que ya tenemos en la línea a nuestro amigo Dubanok Onof. Él se fue rodando hasta Alaska, se aventó un viaje de 45 días, imagínense nada más. ¿En qué motocicleta? Sí, una motocicleta BMW. Ahorita nos va a platicar cómo estuvo su viaje. No sé si viste las fotos en Facebook, pero la moto iba totalmente cargada de cosas. Sí. Y yo creo que fue una experiencia inolvidable para nuestro amigo Dubanok, que ya está aquí en la línea. Dubanok, buenas noches, ¿cómo estás? Habla Ángel González de Comunidad Biker. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Muy, muy bien, y bastante impresionados por tu travesía, por tu aventura. Hace unas semanas nos acompañó también en este programa nuestra amiga Citlali, que se fue rodando hasta la Patagonia, y tú te fuiste para el otro lado, tú te fuiste hasta Alaska, o sea que muchos rodadores últimamente en este programa de radio, que de eso se trata, de disfrutar del camino. Y bueno, pues platícanos, ¿cómo surge la idea, Dubanok, de irte a Alaska? Eso es lo primero, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuánto tiempo llevabas planeándolo? Bueno, primero gracias por invitarme al programa, ¿no? Por dejarme con la banda la experiencia, ¿no? Viaje, pues es el viaje que todo biker, o en mi caso, quería hacer, ¿no? Claro. Es ir al techo del mundo, ¿no? Exactamente. Y esto, pues hace un par de años comencé a pensar, a idear cómo poderme tomar el tiempo y pues a pensar en la logística y en lo que necesitaba para poder llegar allí, ¿no? Claro, porque no es cualquier cosa, es un viaje bastante largo. 45 días duró, ¿no? Así es. 45 días de travesía. ¿Y cómo estuvo? ¿Te fuiste solo? ¿Te fuiste acompañado? ¿Qué tal sentiste el camino? ¿No te costó trabajo pasar principalmente las carreteras mexicanas? Platícanos tu experiencia, a ver qué tal. No, mira, la verdad es que el viaje siempre lo planeé para hacerlo solo, en un plan de introspección. Estos viajes tan largos que uno planea como llegar a una meta, pues se van convirtiendo más en viajes, por llamarlo de alguna forma, espirituales, ¿no? Claro. El estar contigo y con la moto por kilómetros, por días, por noches, pues te va cambiando poco a poco, ¿no? Claro, claro. Y el tema de las carreteras, ¿no? Yo inicié con el rally de Custom Rock, de 1,000 millas por 24 de México a Austin, que organiza José Luis Anaya, el equipo de Custom Rock. Le mandamos un saludo. Sí, hice un jalón México a Austin, que por cierto me llegó el correo para pasar por mi certificación aeroboot. Y ya es el segundo rally que hago. Muy bien. En este año. Y de, pues está muy tranquila la salida de aquí a cruzar la frontera. O sea, yo creo que son malas historias de terror, ¿no? Es muy tranquila el paso a la frontera. Dejas con tu moto, ¿para dónde vas? Cuando dices que vas para Alaska, pues estos cuates, los americanos, pues sí, como que. No, en serio, ¿no? Eso fue como durante el viaje, ¿no? Claro. ¿Para dónde vas? Para Alaska. Hombre, en serio. Para Alaska. ¿De dónde viene? De México, ¿no? Que en serio, siempre. Miraba la placa de la moto, siempre. No se lo creían ni ellos, ¿no? Sí, bueno, en este viaje de aquí a Austin me fui acompañado de Justo Escobar, de un buen amigo mío, mecánico. De ahí, a partir ya de Austin, pues inicié el viaje, pasé a San Antonio a recoger unas cosas, el equipo de camping, de supervivencia, y pues a comenzar a subir, ¿no? La verdad, muy contento. De Austin me fui a Roswell, crucé toda esa parte, crucé Estados Unidos de lado a lado, ¿no? Al centro. En Roswell paré en la noche, ahí me robaron el impermeable, que fue muy cómico, ¿no? En la noche se me robaron el impermeable de una bolsa lateral de la moto, que la tengo ahí a la mano, el impermeable. Oh. Por eso es la anécdota para que la dejen en centro, porque llegó la policía a levantar un reporte tipo película. ¿A qué hora lo vio tú última vez? ¿De qué color era? ¿De qué marca? ¿Cómo crees? Ustedes, pues, no, no, una cosa alucinante, ¿no? Yo me di cuenta en la mañana, ¿no? Yo era muerto a la risa con este cuento. Estoy preocupado porque tenía que comprar un impermeable, porque esperaba lluvias fuertes en Alaska. Claro. El caso es que a media hora vuelven y me tocan los policías que no me fuera a ir. Y a la hora aparecen para el impermeable. ¿Cómo crees? Oh, muy bien. Fue una cosa fantástica. Y, pero bueno, se recontó el impermeable. Yo posté un video en la página de Alaska Space, muy divertido. Bueno, de ahí me fui a Monument Valley, la rodada larga a partir de ahí de Roswell, y el objetivo era acampar en el desierto, en esta reserva Navajo. Y yo creo que a partir de ese momento comienza este viaje, pues, de introspección, ¿no? Estás en el desierto, acampas, y a seguir subiendo, ¿no? Wow. Subiendo, muy rápido llegué a la frontera con Canadá, por el Parque de los Glaciares. Siempre tomé rutas secundarias para evitar estas autopistas americanas aburridas, un poco monótonas, ¿no? Claro. Entonces tomé muchas carreteras secundarias, me quedé sin gasolina, llevaba una muy buena reserva en la moto. En las carreteras secundarias, por allá por Montana, para me quedé sin gasolina y esto. Pero fue muy agradable. De Monument Valley me fui a Bonneville, a Salt Lake, a visitar, pues, el lugar más icónico de claro, la tierra, ¿no? Claro, eso es algo imperdible, ¿no? Y aquello es, pues, alucinante, no estar allí es fascinante. Como anécdota, pues desde lejos veía yo como una tormenta de polvo y decía, esto se ve muy bonito, el viento es una cosa atroz, ahí no ven las manejadas de las rodadas duras. Fue como 8 horas bordeando el Salt Lake para llegar a Bonneville, pero los vientos ahí son de 45 a 60 millas por hora. ¡Wow! Pues te atraes, o sea, te van anunciando si no estás en la carretera. Ya cuando llegué a la parte del polvo que se veía muy lindo de lejos, era sal, es polvo de sal. Claro. Es pica. Wow, increíble. Y de ahí ya te fuiste directo. De ahí de Bonneville me fui a Yellowstone, dormí en Yellowstone, mucho frío, ahí ya comenzó ya el clima a cambiar. Claro, claro. Comienzan las temperaturas a variar, y entonces en Yellowstone ya comienza el tema del riesgo de los osos, que los campings, pues, te van algunos cerrados por alertas de osos, por encuentros con personas. Allá me seguía un pueblito. Es muy curioso porque a partir de esa frontera de Montana comienzas como a viajar en el tiempo hacia atrás, ¿no? Los pueblos se vuelven más chicos, la gente se vuelve más introvertida. Paré en un pueblito por ahí en Montana, ya llevaba como 5 horas andando en la moto. Yo nuevamente, pues, por disciplina, paro cada 2 horas, cada 2-3 horas paro, me estiro, ¿no? Tranquilo, ¿no? Claro. Para disfrutar, ¿no? No solo devorar kilómetros, yo disfruto mucho, ¿no? El paisaje y esto. Claro, claro. Entonces, en este pueblito, decía, estaba el banco, el local del banco, es el mismo bar del pueblo, entré, entonces era el banco, el otro paso era el bar, y en otro pedacito era el escenario, ¿no? Estaba preparando ahí para chupar, y estaba la gente chupando, en el pueblo, en el mismo lugar es todo, ¿no? Centro de reuniones, banco, bar, cantina, todo, güey. Todo en el mismo lugar. Película de vaqueros. Sí, sí, sí. Sí, entre más te acercas al norte, todo va como haciéndose más pequeñito, como comentas exactamente. Sí. Qué experiencia. Y pues de ahí ya, hacia tomar, a cruzar la frontera con Canadá, y donde... Yo en este viaje, pues yo respeté el itinerario como hasta el quinto día. Hasta el quinto día ya me valió. Claro. A un lugar o a otro. Entonces, no me ha donde cruzan camino, a los cruces de camino, entonces, a ver, por este camino va a tardar 2 horas más, por este más rápido, no me tomé 2 horas, claro, claro. Y eso fue como una constante durante el viaje, y que fue muy acertada, porque de ida pasé por el Parque Nacional de Glaciares, que no tenía contemplado ver, ahí ya comenzó la lluvia, comenzó el frío, el paso de la frontera canadiense también es una cosa como hilarante, ¿no? Porque llegas, estás en medio de la nada y por tu la caseta, ¿no? Ah, sí, que es la frontera con Canadá. Claro. Muy cómico, ¿no? De pronto ya llegaste, ¿no? Y lo mismo, ¿no? ¿Para dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De México? ¿Cómo te va para Alaska? ¿No? ¿Qué sé? ¿Para Alaska? Ah, pues sí, te piden los papeles, que la visa. Tranquilo, la verdad, los pasos fronterizos son muy tranquilos. Qué bueno. Y seguí para Calgary, para conocer esta ciudad. Supongo que de allá se arriba comenzó también una experiencia muy bonita, porque comienzas a entender que era montaña, ¿no? Lagos, necesario. Claro, claro. Por condiciones de clima, pues, que pasa, ¿no? El caso fue que a partir de esto ya comenzó un camping más agradable, más rompestre también. Sí, sí, sí. Los carros están abiertos, no pagas, te dejan línea. Y también te mueven tu mano los ojos, así es. Muy bonito, la verdad, muy bonito aquello, familia de ríos, de lagos. Y va subiendo y subiendo, y en esos momentos, pues tú piensas que es un. En mi caso pensaba en llegar, no me quiero llegar, a Prudhoe Bay, al norte de Alaska. Ajá. A estos pueblos muy simpáticos, ¿no? Ahí pasé por el bosque de los Placas, y dejé la placa de los Castellation, que es un lugar, Washington Lake, que es clave. Ahí inicia la Alaska Highway, y también la carretera, que eso es una cosa demencial. La verdad, la construcción de estas carreteras, si no fuera porque era petróleo, o oro, en su momento, colonizado esta zona, ¿no? Sí, no, sería virgen totalmente todavía. Claro, se acabó el oro y todos vámonos. Fue todo lo vaquero. Fue demasiado. Yo digo, es un viaje en el tiempo. Sí, sí, sí, toda una experiencia. ¿Cuántos días te aventaste para llegar, mi estimado Dubanok? Hombre, yo sé que yo salí el 29 de junio y llegué a Prudhoe Bay el 27 de junio. Wow. Llegué a Prudhoe Bay, después de Watson Day subí a White Horse, que es este pueblo. Ahí hice la carretera de Tom of the World. Pero cabe mencionar que en el viaje yo tenía contemplado rodar la ruta 66, la Alaska Highway, el Pass of the War, o sea, la Alaska Highway y obviamente arriba la Dalton Highway, que es la misma que sale en su programa de camioneros del día, como se lo dice. Ajá. Y es que esa es la carretera, la Dalton, que es una cosa de mentira. Qué increíble. Entonces ya llegaste, ¿y qué tal cuando llegaste? ¿Cómo te sentiste? Se me acabó el terreno. Claro. Son sentimientos encontrados de felicidad, también de bueno, como decía, ahorita sigue el viaje más difícil, que es el regreso, ¿no? Exactamente, exactamente. Seguir enfocado, seguir tranquilo. La Dalton dice como mi listado de toda la rodada de cuáles son las alturas. La Dalton me tocó con nieve, rodando a menos 5 grados centígrados, mucha lluvia, o sea, no una cosa nefasta. Esos caminos de sol son unos 500 millones. Ajá. 800 kilómetros rodando bajo los colores de la y el momento que dice, mira, cuando se acaba esto, es la tundra. Exacto. No hay mucho, que digas, ahora para aquí en el Oxxo, ¿no? Ajá, sí, no hay nada, nada. Y son kilómetros y kilómetros de nada. Eso no existe ya, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, regreso afortunadamente, me tocaron una ventana de buen clima de 3 días, pude ver el paisaje porque de ahí no vi nada, la pura neblina. Claro. Extraordinaria. El abuso. Esas condiciones tan extremas en las que estuvo rodando con Tomasa, mi moto se llama Tomasa. Ajá, sí. Eso es una locura, una moto, son máquinas formidables, ¿no? Claro. Regreso más tranquilo, Fairbanks, de ahí bajar a Denali, que también el clima. Ahora es que tiene una particularidad, es que tengo la oportunidad de ir a rodar allá. Es que te sales en la mañana con un día hermoso, y a las 2 horas se está cayendo las nubes, las ves. Como es esa intensidad, tú ves que vas por la tormenta. Exacto. Y sabes que por ahí vas a pasar. Pasas una tormenta así, violenta, de 2-3 horas, y otra vez el sol. O continúa la lluvia por 2-3 días. Me tocó allá, partes donde no se me congelaron el índice. Se me cristalizó un poco ahí, perdí un poco la sensibilidad de arriba. No llevaba los guantes de carros. Qué barbaridad. Compré guantes de obrero allá en el Ártico. Y con eso apenas. ¿Cuáles son los guantes que usan los obreros aquí? Ah, pues estos me están llevando. Deme un par, por favor. Entonces, eso me encantó de regreso. Sí, es uno de regreso muy bonito. O sea, no tienes el hecho de llegar a la meta, pero con este pensamiento de llegar sano y salvo a casa. Exacto, sí, sí, sí. Lo que. La carretera es muy buena. Algo que he comentado con amigos es. Desde que incluso la frontera del río Bravo. Hasta que regresé, no vi un solo papel en las carreteras, no vi un basura. Yo llevaba camelback, no es necesario llevar camelback, porque el canal era las que tomas el agua, ¿no? Ajá. El agua de las guerras. Claro. Y eso pues es como parte de lo que tenemos que trabajar más aquí en nuestro país, ¿no? La cultura de cuidar las carreteras, la basura, es triste, ¿no? Te las cruzas, otra vez la basura. Sí, sí, sí, me imagino que ha de ser un cambio radical, ¿no? En cuanto al paisaje en general. Y el regreso, pues, ¿qué les digo, muchachos? Rodar la California 1, la Avenida de los Gigantes, estos árboles de terminales de enfermedad que están vivos, es una cosa. Vaya, campé. Yo no tenía planeado acampar algo, pero cuando inicio a rodar y veo aquello, yo tengo que dormir aquí. Claro. Acampando ahí. Mínimo tengo que pasar una noche aquí, rodeado de algo tan impresionante. Entre comillas, ¿no? Sí, lo hago de paso, ¿no? Es que comienzas como con esa percepción de la distancia, te comienzas a perder un poco. Exacto. De tiempo. Sí, sí, sí. Ya tampoco anochece en esta época. Entonces, pues tienes, en Alaska tienes 23 horas de luz. Así es. Y en la tarde baja un poquito el sol, como el atardecer, pero bueno, sí. Puedes rodar 20 horas. Sin problemas, ¿no? Y con la adrenalina estás conocido. Pero imagínate dormir con sol. Sí. Qué increíble, Dubán. Oregon también, Oregon, Rupert, este es un tema también muy salvaje. Yo pensé que ya regresando a Canadá iba a descansar un poco de hostilidad, pero bueno, Claro, a eso se va, exactamente. Y a disfrutar y a rodar y a soportar lo que venga, porque al final del día, una rodada tan extensa que atraviesa climas, porque prácticamente atravesaste todos los climas que podríamos de los que podríamos hablar, pues no te queda más que aguantar, apechugar y seguir rodando, ¿no? Ni modo de que te regresaras. Sí, yo voy a ver, tú no te paras los trajes, es que va a ser frío, a darle, sí, exactamente. Increíbles 45 días te aventaste. ¿Cuándo regresaste a la Ciudad de México, Duano? El pasado sábado en la tarde, hombre. Tenía varios amigos que me decían, oye, pues dinos cuándo llegas, es que no sé. Eso es otro tema también. Yo después del último día, ya dejó de importarme si tú ibas a llegar a dormir, qué iba a comer, si había baño, no había baño. Comienzas un poco como a sufrir un cambio, ¿no? Pues llevas la carpa, llevas tu sleeping, llevas comida, yo llevaba tu barrita, llevaba... Claro. 42.5 grados centígrados el termómetro. Tome fotos para... Todo lo contrario. Para que crezca, ¿no? para que la gente crea que es la temperatura entre 40 y 42.5 grados en el desierto. Sí, ¿no? Seco totalmente el clima. Es una locura, qué pedo, güey. Domingo, ¿no? A darle. Trabaja, es una prueba dura también. Es una prueba... Sí. Te enfrentas a un clima completamente opuesto y no queda nada más que, como tú dices, pues seguir rodando, ¿no? Ni modo que te regreses. No. En el ferry y en Sinaloa, todo verde. Es increíble. Y lloviendo. Sí, increíble. Pues sí, todos los climas prácticamente te tocaron, mi estimado Dubanok. Y ya a los últimos kilómetros, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? Sentimientos encontrados. Por un lado triste de que se acababa el viaje. Por otro lado feliz de venir a mi familia. Que definitivamente sin el apoyo de la familia es imposible hacer esto, ¿no? Claro. Es imposible hacer un viaje de estos. Y seguir siendo como el ancla de la realidad, ¿no? Exacto. La realidad de que tienes que ir en su lugar, ¿no? Entonces, sentimientos encontrados. Ya yo me pensaba hacer Mazatlán, México de un jalón. Pero el clima, pues en Guadalajara y esto, 60 kilómetros y hace 2 horas, ya comienzas con el tráfico, con las obras, entonces no rinde, ¿no? Claro. En Guadalajara y ya cuando venía de mitad de camino dije, no, pues si voy a llegar a México, porque los pronósticos eran nefastos, ¿no? Tampoco se trata de arriesgar necesariamente, ¿no? Sí, por supuesto. Tienes que continuar, pero también tienes que saber parar. Claro. Hasta para eso hay que tener sabiduría. Claro. No, qué increíble. Y estimado Dubanok, a ver, ahí tengo una pregunta complicada. ¿En qué te cambió este viaje? No, hombre, un poco, de pronto el temor de hacer viajes tan largos. Yo había hecho viajes aquí de 500, de 1000 kilómetros solo, ¿no? En 2 o 3 días. Esto, la verdad, solo necesitas ganas de lanzarte, ¿no? Claro. Personal, aprender a tener una infinita paciencia con las trivialidades del día a día, ¿no? La verdad es que hay tantas cosas que no van a tener por qué quejarse, compañeros, que es interesante, ¿no? Sí, no, increíble. Hay más tiempo que vivir compartido. Bueno, y ya llegaste a la Ciudad de México, ¿y cómo te sentiste una vez que pisaste tierras chilangas, mi estimado Dubanok? Oh, feliz. Sí, no, fuera para menos, ¿eh? Toda nuestra admiración, qué increíble travesía, mi estimado Dubanok. ¿Y qué consejo le darías a todos nuestros radioescuchas, a la gente que está súper atenta, que no ha escrito absolutamente nada prácticamente en nuestros chats, porque están muy, muy atentos a todo lo que nos has platicado? ¿Cuál sería tu consejo? Pero ¿sabes qué? A su experiencia, a lo largo de esta impresionante rodada. ¿Tú cómo ves, Neftalí? ¿Qué has...? Excelente, ¿no? Estoy sorprendido. Yo los tengo bien calladitos, ¿no? Estamos poniendo muchísima atención. Nos tiene así, wow, anonadados. Tú, mi estimado David, que empiezas en esto de las motocicletas, ¿qué opinas? A mí me encantaría hacerlo. La verdad, no me aventaré ir solo, me gustaría ir con mi familia, con mi esposa en la moto. Pero algo más importante, chavos, algo que sí tengo mucha curiosidad, quisiera que nos pudiera aclarar. Seguimos de milosos. ¿Cómo le hizo? ¿Qué preparación tuvo? ¿Qué tanto tuvo que llevar a la moto? ¿Y cómo lo hizo para acomodarlo en su moto? Bueno, es que Dubanok no se coció al primer hervor. ¿Cuántos años llevas rodando, Dubanok? Yo comencé a los 13 años en este cuento de las motos. Mi papá toda la vida ha sido bikers. Entonces, pues ya tenía bastante. Fíjate. O sea, que estamos hablando de cuántos años. Más o menos, ¿no? Digo, aprox. Tengo 23 años, o sea, como 25 años. Sí. 25 años ya rodando. Exacto. Yo honestamente te quiero felicitar por la aventura, por el valor. Te digo, me interesa mucho tu experiencia personal, pero también para todos los radioescuchas, qué moto usaste y cómo preparaste pues todo lo que ibas a llevar, todo para sobrevivir el viaje, ¿no? ¿Qué recomendaría, no? ¿Qué se necesita para un viaje tan largo, no? Pero es que depende del buscando, momento, probando diferentes motos y demás. Al final me decidí por la BMW 1200GS, la Tomasa del año 2014. Justo Escobar me ayudó a prepararla. Pusimos unas luces por recomendación de él que fueron extraordinarias, además. Y obviamente por la moto con sus llantas nuevas, su servicio al 100. La verdad es que todas las protecciones... vida, temporada, tampoco necesita mucha cosa y combustible de repuesto. Lleve cosas que no necesitaba. Como siempre. Sí, pero en general, pues te las vas agregando del camino, ¿no? Exactamente. También la idea mía no va a haber de shopping. Claro. Entonces, pues el equipo, una muy buena carpa, eso sí, eso fue un buen acierto. Sí, claro. La estufa, tanquecitos de gas, ¿no? Bueno, las cosas que voy a hacer en otra ocasión, voy a hacer un video de qué fue lo que llevé, ¿no? Para que la banda pues vea que... Sería muy interesante. Se necesita, ¿no? Porque no vas de fin de semana, vas 45 horas a vivir en la moto. Exactamente, a vivir literalmente en la moto. ¿Algún percance con tu moto en el camino? Parece que no, ¿verdad? Es una cosa fantástica, es muy afortunado, muy afortunado. La rueda trasera iba a media vida, rodando con la rueda en cuerdas, la moto muy bien, se le hizo su servicio ahí con un buen amigo en Facebook, a recomendación de varios amigos, de Roberto Barón y de otros. Ahí se hizo el servicio a la moto, pastillas y demás, ya están nuevas. De regreso yo le hice el servicio a la moto y le cambié las pastillas ahí en Santa Rosalía. Y bien, o sea, te digo, la moto no dio nada que hacer, al contrario, a mí me sorprende, ¿no? Rodar a menos 5 grados y luego 42.5 grados. No manches, o sea, hace 22 horas seguidas de lluvia y la moto aguantando. Y barro, de una forma, el barro de Alaska se solidifica con el sol. Me tocó parar a lavar en una roca linda ahí, no puedo quitarle que no se pueda calentar, pero no, la moto. Una chulada, ¿no? Fantástica, no, es una chulada. Sí, no, es que estamos hablando de un nivel avanzado. Obviamente, lo hemos dicho muchas veces en estos programas, la moto no hace al biker, pero sí ayuda, ¿no? Traer una buena motocicleta. De acuerdo, me da amigos, o he leído de personas que van en moto chicas a Alaska. Sí, claro. Tú puedes ir en cualquier moto, el tema es en cuánto tiempo quieres llegar y cuánto va a subir tu equipo, en qué se va a descomponer, porque la terracería ya es muy agresiva. Sí, claro. Los trailers te tiran barro, te tiran mierda con palos, los trailers. Cuando una moto chica vas a sufrirlo, ¿no? Y en las carreteras los trailers en Estados Unidos andan rápido. Sí. Se movían los trailers con el viento. Sí, aquí se siente duro, allá es lo tupido, literal, ¿no? Es eso, ¿no? Ahora que tocaste el tema de que la moto no hace el biker, eso es interesante, porque cuando comencé a volver a la civilización, comencé a ver amigos conmigo, gente en motos, hablando de una forma imprudente, de una forma tan indécil, compañero. Sí, de eso estábamos hablando. La verdad, yo venía, entonces, estos como, ¿qué bikes o gente que es la esencia de ser biker, ¿no? Ser imprudente, rebasar, no respetar las señales, no respetar a tus compañeros. Hijo, a mí me cambió mucho también. Claro, la experiencia que ganas y la mentalidad te cambia, ¿no? De compañero, ¿no? Claro. Pero no respeta la vida de los demás, ¿no? Por supuesto, eso es primordial, mi estimado hermano. Cerca de las ciudades, ¿no? Allá arriba no ves nada de eso. Y no voy a hablar de marca, ¿no? Qué bueno, sí, increíble tu experiencia. Yo creo que le va a servir a muchísima gente. Aquí lo que nos gusta es compartir este tipo de historias para que la gente sepa que es posible, que no es necesario esperar a que el amigo, el compadre, el compañero esté listo para rodar con nosotros, que es cosa de agarrar la motocicleta, prepararnos mentalmente y, por supuesto, con los recursos técnicos necesarios, porque tampoco es salir así nada más, pero con lo mínimo necesario se puede salir a rodar, señoras y señores, y disfrutar del camino. Yo creo que Dubanok es otro ejemplo de que sí se puede, que es cosa nada más de hacerlo. Y no queda nada más que agradecerte estos minutos que nos dedicaste, mi estimado Dubanok, felicitarte y... ¿Perdón? Nada más una pregunta rápida, Dubanok, que nos hacen aquí ya varios compañeros. ¿Cuánto te gastaste en el viaje aproximadamente? Pues no he hecho la cuenta, lo que más te cuesta es el tema de la gasolina. Claro. Claro. Así es. Entonces el tema de los gastos, usted me va a sacar a revisarlo, ¿cómo fue? ¿Tú más o menos cuánto calculas? No tendría el dato. No debería dar un dato, ¿no? Okay. Es muy importante, ¿no? Ahora que mencionabas, mi primera recomendación para la gente que quiera ir por Alaska es que no vayan solos. No es un juego, ¿no? Hace un par de semanas se contó con tanto de agua. Sí, claro. No es un juego tomar una ruta de estas. Yo me preparé también tomando un curso de primeros auxilios, correspondiente, en caso que me haya encontrado y que la conciencia tuviera una fractura o no sirve. Entonces no es un tema de sale, ¿no? Aprender a conducir, hacer los cursos de conducción de la moto. Ah, no, básico, por supuesto. Entonces, son cosas que pues, el ser biker implica responsabilidad, una de ellas es conocer tu moto, justo medio con clases de mecánica también de supervivencia. Entonces te tienes que preparar para enfrentar lo que venga. Claro. Sí, como tú dices, no te puedes parar en un Oxxo ahí, ¿no? Pues eso sí es importante, ¿no? De que no es un juego cuando sales a rodar solo, implica un mayor esfuerzo, implica una mayor concentración, implica un mayor riesgo, obviamente. Claro. No te puedes distraer. No estás jugando, ¿no? Entonces, eso es como una recomendación. Buenísima recomendación, mi estimado Dubanok. Y nos quedamos entonces con ese sentimiento que tienes de satisfacción de haber logrado esta proeza, esta meta. ¿Cuántos kilómetros fueron en total aproximadamente, Dubanok? Fueron 24, 20 y pico de kilómetros. Hasta el Ángel, donde el equipo de aquí los amigos de 1200 centímetros cúbicos se recibieron algo improvisado. Yo no pensaba llegar a Chiapas, ¿no? Y los amigos de 1200 centímetros cúbicos me realizaron un procedimiento. Fueron 24.000 cachos de kilómetros, casi los 25.000, ¿no? Increíble. ¿Qué te digo, no? Son 25.000 para un verano, está bien, ¿no? Un mes. Un mes están buenos. Como sea, ¿no? Otra cosa también interesante, pues fueron mis jeans, ¿no? O sea, los mismos jeans, 25.000 kilómetros, los lavé un par de veces. Si no necesitas más, compadre. Claro, claro. Y obviamente diseñados para motociclismo, ¿no? Sí, obviamente. No, hombre, pues qué increíble. Mi estimado Dubano, pues te agradecemos infinitamente el que nos hayas dedicado estos minutos. Estas entrevistas se graban y se suben a nuestra página para que en cuanto esté el enlace te lo pasemos. Y si deseas hacerlo, puedes compartirla a través de tus redes sociales. ¿Cuál es tu página de Facebook de este viaje, mi estimado Dubano? Viaje es Alaska Expedition. ¿Cuál? Alaska Expedition, porque nos están preguntando. Perfectamente. Expedition, ahí lo pueden ubicar, ahí va a tener un foto de un barbón con cara de agarrarse cachetadas con los osos. No, hombre. Esos osos, que es otra pregunta que me hacen. ¿Sí se ven los osos? Sí, pues sí. Ya estás entrando a tierra virgen completamente. Otra cosa, una aventura impresionante. Hombre, pues te agradecemos muchísimo, Dubanok, de verdad, por habernos dedicado estos minutos. Te felicitamos de parte de toda la comunidad biker. Y bueno, pues a seguir rodando, ¿no? No queda de otra. Por supuesto, compañeros. Voy a estar compartiendo, me han pedido mucho que comparta personalmente el tema del viaje. Entonces, en la página de las expediciones, que es momento de anunciar en qué lugares vamos a hacer como reuniones para compartir con la banda, ¿no? Pues en YouTube, en la moto y esto, ¿no? No, buenísimo. Es un gusto compartir con la... ¿Nos platicas para ir? Por supuesto. Hombre, pues muchas gracias. Cuídate muchísimo, Dubanok. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Wow, pues qué viaje, ¿eh? Algo increíble, de verdad, qué envidia de la buena. Ya escucharon, mis queridos radioescuchas, esta aventura, esta travesía, y por ahí me están informando que ya se encuentra con nosotros, en este momento, nuestro amigo Rocco Nava, vía remota. ¿Desde dónde, Rocco Nava? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos desde San Luis Potosí. Desde San Luis Potosí te encuentras. El bello estado de Pito. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, bien, aquí llegando tarde de trabajar, pero listos para escucharnos. Qué bueno, ¿cómo viste la aventura de Dubanok? Lo único que no me latió que le sacó al parche de decir cuánto se gastó. Ah, sería interesante, un billete, ¿no? Si hubiera sido un cambio. Sí, yo fácil calculo, por lo menos, sí va... Trato, échale, que fueron 45 días, ¿no? 40 días, de 1,000 pesitos por día. Posiblemente, ¿eh? Quizá un poco menos, yo le calculo un promedio de 700 por día. En Estados Unidos se pagan dólares. Sí, no, pero aún así. Pasar Estados Unidos y Canadá hasta Alaska, lo que decían, la gasolina es bien cara, ¿no? Sí, sí, sí. Pues échale, ponle promedio. Hagamos una media entre tú y yo, entre 700 y 1000 baros, son 850. Más al día. Dale, 850 por 50 días, son más de 40,000 pesos. Sí, sí, sí. Sí se fue un cambio ahí, pero... ¿Cuántos de nuestros amigos allá afuera tienen la posibilidad de viajar, irse un mes y medio de su trabajo, o dos meses, ¿ves? Gastar 30. Oye, sí. Es que son varias. Pero mira, yo creo que es cuestión de querer, ¿no? Es algo que no sale de manera improvisada, sino no, que lo tienes que planificar. Yo creo que por lo menos un par de años antes. No, y también Citlali, ¿con cuánto se fue? O sea, sí, claro, y lanzarse, hay, ¿no? Hay dos opciones, o puedes ir bien, con varo y con todo. Pero te voy a decir algo bien honestamente, digo, y con todo el respeto del mundo a Citlali, pero es que como que para una mujer es más fácil decir, hazme el paro, lléname el tanque, échame la mano con esto. Que para un hombre. No, que para un hombre, sí, se para. Me paro yo y le digo, oye, échame gas y me mandan por un tubo, ¿no? Echar gasolina, pero a ti te van a decir. A mí me va, yo un cerillo. ¿O no, amigo? En cambio llega la morra, sonríe y se llena tanque, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sin mayor necesidad de hacer nada, ¿no? Entonces, sí, es un poco más sencillo en ese sentido, pero también, obviamente, para una mujer se complica en otros, como sí, en el asunto de la seguridad, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, pues no queda nada más que nuestra admiración y respeto para ambos, para Citlali y para Dubanok. Son ejemplos biker para todos nosotros, me incluyo, por supuesto. Y pues hay que ir pensando y organizando algo así para el 2018, ¿no, mi sí, estimado Rocco? Hacia la Patagonia. También, ¿verdad? Sí, yo tengo muchas ganas, fíjate. Hacia Sudamérica. Exactamente. A mí me la tenía más ir hacia Sudamérica que para arriba. A mí para los dos lados me llama la atención, la neta, ¿eh? Eso de que dijo de Alaska y de los osos, estaría genial. La nieve. Sí, sí, sí, para los dos lados. Pero bueno, eso es lo de menos, el chiste es rodar. Como el otro día, ¿no? ¿Te acuerdas que nos estaban diciendo nuestros amigos de Trayo? Se van a Europa. Se van a Europa ellos, a los Alpes. ¿Sí? Sí, sí, sí. A los Alpes, ¿no? Eso también es tener billete. Claro, ahí claro. Sí. Deja la moto, necesitas un buen varón nada más para llegar allá. Pero sí, se van a rodar. Sí. Se van a rodar a los Alpes suizos. ¿Perdón? La moto ya te la rentas. Sí, allá no llevas tu moto, allá rentas una motocicleta. Sale mucho más económico. Y yo recuerdo que este Gonzalo nos comentaba que precisamente andaba sobre una BMW para irse a rodar por allá. Yo creo que en cuanto a opciones en el mercado, sí es una moto bastante costosa, Ya nosotros tuvimos el placer en la agencia BMW de verlas en vivo y en directo, y mi amigo Rocco se enamoró. Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena, ¿no? Sí, somos dos, pues para eso, para viajar, ¿no? Para viajar. Y esas motos son más crucero o más más viajeras que las chop que nosotros traemos, ¿no? Porque estas traen doble propósito, traen una tecnología que es otro pedo, ¿no? Sí, claro, otra. No, pues mi respeto, sí, y qué bueno, Duano, que pudiste hacer eso, ¿no? Envidia de la buena. De la buena. Claro que sí, envidia de la buena. Y bueno, pues ya lo escucharon hace un rato hablando de otro tema. Le agradecemos muchísimo a Dubanok, y ahí está su experiencia, y les prometemos que vamos a tener por ahí la información adicional al respecto, ¿no, sí, mi estimado Josué? Información adicional con nuestro amigo Dubanok. Una entrevista escrita para que quede plasmado ahí en nuestro blog. Algo muy muy íntimo con nuestro amigo Dubanok, a flor de piel. A flor de piel, muy pronto, no se lo pierdan. Y prometemos que va a responder la pregunta del millón. Sí, seguramente. Me comprometo a que nos diga cuánto le salió el viaje. Cuánto le salió el viajecito. Así que... Va a estar Josué, ándale, dime, ándale. Por favor. Así chingando hasta que diga que sí. Pero que diga que sí, no me interesa cómo. Pero no, ya sacó, pero yo saco la respuesta. Pero que nos diga. Ya si no puedo caminar, ya pues ahí depende del espacio. No, ¿qué tal si me rompe la madre? Pues está chingando. No, es que todos piensan mal. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaban esos valores periodísticos? Sí. Ahí se me ven en silla de ruedas, no pregunten por qué. ¿Por qué? No, digo, la putiza, ¿no? ¿Qué pensaron, amigos? No, nada. Nos pregunta por la página de Facebook de Dubano, que es Alaska Expedition, así, Expedition. Así lo encuentran en Facebook a nuestro amigo Dubanok y su travesía a Alaska. Y bueno, vamos a repetir las promociones que están interesantísimas. A nuestros amigos que tengan una moto Bento México les va a patrocinar el 50% en el costo de su membresía. 50% en el costo de su membresía, así que si tienen una Bento y quieren ser parte de la comunidad biker, ahora es cuando, porque Bento les pone la mitad de la membresía, algo increíble. Sí, así es. Hay que mencionar que las promociones no son acumulables. Ah, claro, por supuesto. Agarras tu descuento del 30% o agarras tu descuento del 50% si tienes una moto Bento. Y además, para la rodada del día sábado, también si tienes una moto Bento te paga el viaje. Bento, si no eres afiliado, porque a nuestros afiliados les va a salir gratis. Ah, sí. Si no estás afiliado a la comunidad biker y nos quieres acompañar el próximo sábado, Bento te regala el viaje. Así que no pagas nada, cortesía de nuestros amigos de Bento México. Les agradecemos infinitamente, uno de nuestros patrocinadores aquí en Comunidad Biker. Y bueno, entonces ahí están las promociones para que las vayan aplicando. Les recordamos que este mes, todo julio, hasta el último día de julio, o sea que tienen de aquí al fin de semana, tenemos el 30% de descuento en nuestras afiliaciones en general. Esto es por parte de Comunidad Biker. Así es. Tenemos el 30% y, como decía mi amigo Josué Venegas atinadamente, no es acumulable con otras promociones. O sea que no vayan a querer decir el 80%. Ajá. ¡Ay, no manches! Esto de comunidad se rifaron. Sí. Toma mis 200. Y ponle aguacate, ¿no? Ahora sí. Dice Felipe Toris que le sigue apostando más a la Chump Tiger. Pero es que es cosa de gustos, ¿no? ¿Tú cómo ves, mi estimado Rocco, Chump o BMW? Para viajar, específicamente para el viaje. Yo creo que para el viaje sí, aunque no me escuchen mis amigos de Triumph, sí la BMW. La BMW, ¿va? Yo también, porque Triumph tiene muchísimo estilo, me encantan, pero se me hacen motos citadinas. Sí, para hacer rodada así en la ciudad o salir en tramos cortos. Como para un viaje así más largo, porque también tenemos patrocinadores de BMW. Yo le voy también a la BMW. ¿Tú, Josué? Yo prefiero a mi amada Valentina. Trae un favor que nos la presten para la rodada de Querétaro. A ver qué tal, sí. Quedaron que nos lo iban a prestar. Calar. Sí, hay que calar, hay que ver cómo está. Entonces, a los de Triumph, que se pongan bellos. Porque Bento ya se puso bello, ya tenemos la moto Bento aquí que vamos a brandear, sí, por parte de ellos de Comunidad Biker MX. Hoy nos la entregaron y ya mi amigo Josué Venegas tuvo el placer de manejarla. ¿Cómo la sentiste, mi señor Josué? No, fíjate que muy buena calidad en las motos de Bento, una suspensión excelente, es una moto pequeña, 200 centímetros cúbicos y la verdad muy cómoda, me gustó. Bastante, no la puedo correr, pero... Sí, porque venía 0 kilómetros, ¿no? 0 kilómetros. Oye, por cierto que decimos, esa moto me la llevo al hombro y así literalmente la tuvimos que bajar porque llegamos un poquito tarde. Ya habían cerrado. Entrega, sí, ya habían cerrado el elevador. tuvimos que bajarla por las escaleras, y la cargamos en el hombro. Sí, nos las podemos llevar al hombro. Sin bronca, son motos que son portátiles. Son aparte portátiles, de todo. Sí. Vamos a ver, mira, aquí está Hugo. Dice que esos pisteros van como gallinas descabezadas. Felipe Toris, Black in Black de fondo, claro, esa la teníamos hace un rato. Hugo, que pasa a Coxpa por su membresía. Alex Torres, saludo familia Biker desde Coatzacoalcos, Veracruz. Te mandamos un saludo hasta allá. Oscar nos manda saludos, dice que sigue pendiente. Lo de su membresía, entre compromisos y todo, pues ya lleva rato. ¿Ya está la de Oscar, estimado? Ya está tu membresía, Oscar, para que pases por ella. Ya está la de todos. Roberto preguntaba que cuál era el costo del viaje. La verdad no lo sabemos, pero no, ya nos dirá Dubano que en su momento. Quique nos manda saludos. Dice que esa sensación, dice Quique, de libertad al rodar es única. No creo que importe mucho la cilindrada. Claro que no. Nos preguntaba Ernesto Barrón que cuál era la cilindrada de la moto de Dubano. 1200 centímetros cúbicos, una moto grande. Ernesto Barrón dice, uy, pues está complicado ir a Alaska. Bueno, sí, claro que es complicado, pero no imposible. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿No? No es imposible el poder ir. Dice Ed Stunt que ya está su membresía igual, jejeje. Ya no hay membresías atrasadas, ¿no? No, ya no. Seguramente ya están las de todos. Las únicas, las de esta semana. Las de esta semana serían las únicas las que no nos han entregado. ¿El sábado? Todavía no están. Pero si su membresía la tramitaron del sábado para atrás, ya están todas las membresías. Para que pasen a recogerlas. Porque sí llegaron bastantes, ¿verdad? Sí. Entonces, para que recojan su membresía y ya comiencen a gozar de todos los beneficios de ser parte de la comunidad biker más grande de México. Y le cedo la palabra a los últimos minutos a mi amigo David, que quería comentarnos de su experiencia el día de hoy en Tlalpan. ¿Qué pasó, David? ¿Por qué estabas enojado? Compañeros moteros. ¿Tuviste a chambear o qué? Ahí en Tlalpan. No le fue tan bien. No le fue tan bien. El talón estuvo leve. Tuvo muchos clientes. No, pues molesto con los compañeros motociclistas, porque lo que comentaba Josué tiempo atrás, que sí es muy cierto, no vienes en Tlalpan, hay ciertas zonas en las que tienen baches, y si tú vienes en un carril y tienes que maniobrar un poco en ese carril, de repente te sale del lado derecho, del lado izquierdo un motociclista que se está rebasando en el mismo carril. Por poco, el otro día que venía manejando, porque no fue hoy, pues tiraba al que venía al lado mío, ¿no? Estuvo que abrir demasiado también y ya traía un carro atrás muy pegado, que le tuvo que tocar el carro el claxon, pero sí es molesto porque no es la primera vez que me pasa. Son varios motociclistas que pasan a una alta velocidad. Tú despejeas, sientes que no traes a nadie y de repente vas a maniobrar y ya traes la moto. Ya lo traes, así es, así es. Por eso, David, es importante también mencionar que estamos en el trabajo con la Asamblea Legislativa en la concientización y en una campaña de concientización que va a iniciar seguramente para agosto, masiva, en la cual aprendamos... ¿Nos van a cobrar el IVA? No. Dije, ¿qué dije? Masiva, dijiste. ¿Masiva? No, masiva. Masiva de masa. Es que... Es que lo dijiste como separado. No, yo no puedo. Yo no puedo. Pero va a ser reducible. En una campaña de concientización masiva, en la que vamos a aprender a realmente a cambiarse de chip y tener la conciencia de respetarnos desde el peatón, el ciclista, motociclista y automovilista. Buenísima la campaña, porque sí hace mucha falta, ¿eh? A mí también me ha tocado, hoy nada más el pistero que les comentaba hace rato, que me rebasa por la izquierda, yo pegándome a la izquierda para dejarlo pasar, ni casco ni nada llevaba el chavo, ojalá haya llegado bien a su casa, pero sigue un poco volado. Entonces, como decía Dubano, que tiene toda la razón, el biker no lo hace la moto, lo hace la manera en la que respeta su motocicleta y respeta a los demás. Eso es lo que hace a un verdadero biker sobre de todas las cosas. Entonces, hay que tener conciencia en ese sentido, compañeros, para también quitarnos el estigma de que pues no somos sí. Respetuosos, de que... No tiene membresía. De que somos muy cafres, de que nos metemos, de que... Bueno, hay que quitarnos ya ese estigma de una vez por todas, porque el endurecimiento del reglamento de tránsito, ellos se excusan precisamente en estas cuestiones, de que somos medio atrabancados. Entonces ya quitarnos eso para siempre. Y bueno, hablando de otro tema, rápidamente les informo que Comunidad Biker se expande, ya estamos creciendo afortunadamente, un poco antes de lo planeado. El día de hoy tuve una reunión muy interesante con nuestros amigos de Western Chopper, de Western Custom Chopper allá en Metepec, en el Estado de México, y ya cerramos formalmente para tener una comunidad biker de aquel lado del Estado de México, la cual va a estar funcionando para el mes de agosto. Para todos nuestros amigos que vivan en esa zona de Metepec, de Toluca, Santa Fe, etcétera, ya vamos a tener una comunidad biker ahí, donde van a tener descuentos, promociones, con distintos establecimientos, vamos a tener eventos constantemente ya de aquel lado también, y lo mismo va para nuestros amigos de Guanajuato, específicamente en León, vamos a tener nuestra central de comunidad biker, también allá en Guanajuato, y finalmente Guadalajara, que estamos por cerrar, posiblemente para el último trimestre de este año, tengamos comunidad biker también en Guadalajara, porque cómo nos lo piden, ¿eh? Muchísima gente de todo el país nos lo pide. Querétaro también. Morelos, también Morelos. Morelos ya viene también, pero ahorita cerrados y confirmados, Metepec, Estado de México, Toluca, etcétera. En Guanajuato, que estamos la próxima semana con nuestros amigos por allá, ya nada más para formalizarlo todo, y Guadalajara para el último trimestre, pero también, como atinadamente dice Rocco Nava, Querétaro también ya está a nada de cerrarse para que tengamos una comunidad biker por allá, y también en Morelos. En Morelos. Que también muchos nos lo han pedido, entonces, así poco a poco hasta abarcar todo el país, que comunidad biker, que este proyecto que inició como un sueño y que ha crecido y que se ha podido concretar, también gracias a todos ustedes, por supuesto, a la gente que nos ha apoyado muchísimo, se expanda todo el país y que todo el país, todos los bikers cuenten con estos beneficios. Entonces, estén preparados a nuestros amigos de esos estados de la República, porque ya muy pronto, ¿no, Rocco? Ya, de hecho, vamos al Querebiker, ahí vamos a estar. En Querétaro. En Querétaro. 27, 28 y 29 de agosto. Ahí vamos a estar en nuestro stand promocionando a toda la comunidad biker. Perfecto, buenísimo. Todos también Querétaro ya muy pronto para que se vayan preparando. Dice Miguel Ángel Cama que si podemos mandar a Xola su membresía. Sí. De hecho están en Xola. Entonces allá la tenemos, mi estimado Miguel Ángel, para que ya pases a recoger tu membresía. Dice Flixton que si no le queremos regalar una membresía porque no tiene moto vento. Ah, qué triste. Lástima, Margarito. No se preocupen. Yo, porque ya habíamos quedado que no, porque teníamos la promoción de que, como teníamos el 30% de descuento en las membresías, no íbamos a regalar membresías. Pero yo me comprometo a que el próximo martes, que ya estamos en agosto, vamos a regalar unas membresías en este programa de radio. Vamos a regalar 3 membresías el próximo martes. ¿Les parece bien? Para que no se lo pierdan. Excelente. Entonces, aquí los vamos a esperar próximo martes, 11 de la noche, rodadas nocturnas a través de la radio de Comunidad Biker. Y bueno, pues este programa llegó a su fin. Dice Eddie Stone que no seamos gachos, que una membresía para él. Este programa llegó a su fin. El próximo martes, mi estimado Eddie. Le agradezco muchísimo a mi amigo Rocco Nava desde San Luis Potosí, vía remota, que nos haya acompañado en este programa. Rocco, amigo, un abrazo. Gracias, saludos a todos. A mi amigo Josué Venegas, que nos acompañó aquí. Muchas gracias, querido Radio Escuchas. Gusto en leerlos y saludarlos. Mi amiga Neftalí Mendoza. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Ya están sus membresías. Ya están. Que pasen bonita noche. Y mi amigo David Caballero. Buenas noches a todos. Vamos a tener cursos de mecánica también, de primeros auxilios, de clínicas de manejo con nuestros amigos de clínicas de manejo. Este mes de julio estuvo muy movido, nos ha ido bastante bien en cuanto a eventos y la rodada que viene para el próximo fin de semana. Si ustedes no se han inscrito, mañana es el último día. Mañana es el último día que se pueden inscribir para que no desaprovechen la oportunidad y se vayan a rodar con nosotros. Y bueno, pues ya empezamos agosto con todo, ¿no? Vamos a echarle muchas ganas, vienen cosas muy buenas para toda la comunidad biker. A nuestro productor Helmi, le agradezco muchísimo. Cuídense mucho, rueden seguros, llévensela tranquila y hasta el próximo martes. Saboten el sistema. Chao. Bye. Got my hog out, free line into the liquor store.